Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a este programa en su verde y blanca sintonía, en la 96.8 de la FM, Voces del Misterio. Un programa, el de hoy, bastante especial, en el que vamos a hablar de temas que estoy seguro que le van a gustar, porque vamos a comenzar con una entrevista a José Miguel Parra para contarnos algunas historias y curiosidades de Egipto. Seguiremos hablando del tarot con Toñi Nieto, de la carta de la emperatriz. Continuaremos con una sección que va a viajar por el mundo y que hoy nos lleva a la isla de las muñecas. Y finalizaremos con dos temas que también estoy seguro que les va a gustar, como es un viaje a Bucarest para conocer sus misterios y de la historia de una orden que sigue causando fascinación y temor, la Orden de los Templarios. Es el contenido de este programa de hoy de Voces del Misterio, que comienza aquí y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Se la conoce como la maldición de los faraones. Una venganza contra los que perturban la paz de las tumbas sagradas de las pirámides. 1699. Un buque polaco que transportaba dos momias es perseguido por espectros y brutales tormentas. 1803. Cuatro arqueólogos entran en la pirámide de Kefren y no vuelven a salir. 1922. Tras abrir la tumba de Tutankamón, acontece una serie de muertes horripilantes entre el equipo de excavación. 2014. En 91 años ninguna otra tumba ha sido perturbada. ¡Que no la abran todavía! ¡Que se esperen! Hasta ahora. ¿Qué le ha pasado? Vapores tóxicos. Suelen hallarse en cuevas, tumbas y construcciones que han sido selladas. Como pueden ver, esta pirámide solo tiene tres caras. No cuatro como las pirámides de Giza. Fijaos, es enorme. Fomel, no podemos entrar ahí. ¡Este es el hallazgo del siglo! Estás loco si crees que no voy a entrar. No os separéis y no toquéis nada. Fijaos en esto. ¿Qué es? El grabado tiene un significado, parece una advertencia. ¿De qué clase? ¿Qué ocurre? Tenemos que retroceder de uno en uno. Dios mío. Acaba aquí. Es un laberinto, construido para que nada de lo que entre pueda escapar. ¿Oís eso? Puede ser cierto. Esta noche nos acompaña un buen amigo como es José Miguel Parra, que ha escrito un libro que se llama Historias de la Historia del Antiguo Egipto. Un viaje por la civilización del Nilo, un viaje en el que se plantean muchas preguntas. Por ejemplo, ¿sabías que los autores de la Biblia copiaron textos de la literatura antigua y que las mujeres de Amarna fueron las primeras en ponerse extensiones en el pelo? ¿A quién se le hubiera ocurrido pensar en el Nilo, o que el Nilo no era esa calmada corriente de agua que hoy conocemos? El Antiguo Egipto no deja de aparecer en noticias y en documentales que, sin embargo, parecen centrarse siempre en los mismos aspectos de una fascinante cultura. En Historias de la Historia del Antiguo Egipto, José Miguel amplía todas esas cuestiones sobre el mundo de los faraones y de la vida a orillas del Nilo, para todo el disfrute del interesado y del curioso. Un libro que te va a hacer aprender mucho y que también en ocasiones te va a hacer esbozar una sonrisa, porque nuestro invitado de esta noche, José Miguel Parra, es licenciado en Historia Antigua por la UCM, y ahí obtuvo su doctorado con una tesis sobre las pirámides de Egipto, y como miembro del proyecto Yetuji ha estado en 7 campañas excavando, y eso pues hace que tenga todavía un valor más amplio en cuanto a todo lo que es ese conocimiento que tiene sobre el país de las arenas eternas. Además tiene una veintena de monografías muy variadas sobre todo lo que es Egipto, y creo que para hoy hablar de ello no hay mejor invitado que José Miguel Parra, al cual vamos a saludar ya. José Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Decía bien, nada mejor que tú para hablarnos de estas particularidades que tiene Egipto, porque la verdad es que el conocimiento que tiene sobre esta tierra es casi único. Has estado allí, has participado en excavaciones, digamos que es tu segunda casa, ¿no? Bueno, ya me gustaría llamarlo así, pero sí, algo sabré después de tanto tiempo dedicándome a estudiarla y a leer sobre ella, incluso, como dices tú, participar en la excavación de una tumba en Egipto. Cuando uno va a Egipto, bueno, lo primero, si estás por el Cairo, tienes que tener cuidado a la hora de cruzar, porque allí conducen como en Nápoles, ¿no? Un estilito. Pero sí es verdad que Egipto tiene muchas particularidades. Te puedes perder en el Zoco, puedes visitar mil y una maravillas que tiene, que a mí siempre me han llamado tanto la atención. Pero estando en tu libro, leyendo de todo lo que nos tiene que ofrecer esta obra, que la verdad es que es fantástica porque te abre mucho el horizonte de cosas que se desconocían. Tú hablas, por ejemplo, de los sicalípticos, magos y refrescantes. ¿Qué es eso? ¿Cómo se lo podemos explicar a nuestros oyentes? Bueno, los egipcios eran gente muy pacata a la hora de representar el aspecto más físico del amor, ¿no? El sexo. Y bueno, pues hay veces que para ellos los lugares más adecuados para ese tipo de divertimentos tenían que ser recóndidos, tenían que ser apartados del mundo al ruido, tenían que ser cómodos, tenían que ser un poco refrescantes, ¿no? Entonces para eso tenían ellos la figura casi erótica de los jardines, que son para ellos lugares un poco casi de fantasía, ¿no? Porque evidentemente no todo el mundo podía permitírselo, porque tener un jardín requería regarlo, porque allí no llegaban las aguas del Nilo cuando llegaba la crecida. O sea, implicaba gente, implicaba jardineros, implicaba expertos en árboles y demás. Y bueno, pues eso es lo que pensaban, que los jardines eran lugares perfectos, sobre todo porque además tenían en el centro, solían tener en el centro, por lo menos el jardín ideal, un estanque donde uno podía refocilarse con su amada o con su amado con tranquilidad, ¿no? De hecho, unos textos que tienen, de los mencionan, es muy curioso, porque uno de los árboles, está hablando uno de los árboles de un jardín, dice: oh, mi amada está aquí, estará tranquila, va a disfrutar, porque sabe que yo nunca diría nada en contra suya, ¿no? Entonces es un poco una de las cosas que tienen los jardines, que además de ser de ese aspecto lúdico, tenían un aspecto bastante práctico, porque todas las especies que cultivaban pues daban fruto, ¿no? Y en cambio, cuando se piensa en ellos para introducirlos y guardarlos y representarlos en las tumbas para que el difunto se los lleve de un modo simbólico al más allá, esas especies vegetales tienen además un significado simbólico de regeneración, ¿no? De modo que, como todo en el Antiguo Egipto, tienen varios significados y varias capas de significado unas encima de otras. Oye, en tu opinión, José Miguel, ¿las pirámides de Egipto albergaron momias, no albergaron momias, eran monumentos funerarios? Porque como siempre está en el ojo del huracán, ¿verdad? Finalmente, ¿qué fueron las pirámides? ¿Realmente eran la sepultura ostentosa de los faraones? No hay absolutamente ninguna duda. Las pirámides eran tumbas y nada más. Lo que pasa, o sea, no hay ninguna discusión, no hay modo de negarlo, sobre todo porque la gente piensa, como tú acabas de comentar, que en las pirámides no han encontrado momias, y lo cual es falso. Lo que pasa es que las pirámides son monumentos que tienen 4.500 años de antigüedad, y una de las actividades preferidas de los egipcios era saquear las tumbas de sus antepasados, ¿no? Entonces, nada mejor que suponer que dentro de una tumba, que era una pirámide, que era una tumba gigantesca, tenía que haber muchos objetos de valor, ¿no? Entonces las pirámides fueron saqueadas desde el primer intermedio, las del reino antiguo, y del segundo primer intermedio las del reino medio. Y bueno, se han encontrado momias o restos de momias en pirámides de todas las dinastías donde se construyeron pirámides, ¿no? La tercera dinastía, la cuarta dinastía, la quinta dinastía, la sexta y la doce. Y entonces, claro, la gente no suele saberlo, pero bueno, para eso estoy yo y estamos los especialistas que escribimos estas cosas para contarlo. Es cierto que la pirámide iba más allá, sobre todo las del Reino Antiguo, más allá que una mera tumba, porque no es solamente la pirámide. Está siempre acompañada de un templo alto, está siempre acompañada de una calzada de acceso y está acompañada de un templo bajo. Y esa calzada de acceso los comunica, ¿no? Y allí donde tenía lugar toda una serie de transformaciones simbólicas que permitían que el faraón acabara renaciendo en el más allá. Pero bueno, la gente suele preguntarme: ah, las momias. Bueno, yo les digo: mira, para que tengáis una idea, sabed que en la pirámide de Neferefre, de la quinta dinastía en Abusir, se encontraron su cuerpo casi entero y bueno, en fragmentos, por supuesto. Y en la pirámide de una reina, también la quinta dinastía, Reputnup, seguramente, no sabemos exactamente si es su nombre o no, se encontró su momia también, esta vez entera, aunque dividida en dos fragmentos. Dos fragmentos que luego los juntas y encajan perfectamente, ¿no? De modo que eso nos encontramos, con que las pirámides son nada más y nada menos que, misterio, tumbas para los faraones. ¿Y la edad de las pirámides es la que se marca o son más antiguas? No, esa es la edad que se marca. Lo que pasa es que la cronología egipcia es bastante complicada, porque los egipcios no tenían un año uno a partir del cual iban sumando después los reinados de los faraones, ¿no? Como nos pasa a nosotros con el nacimiento de Cristo. No, ellos, cada vez que moría un faraón, el siguiente faraón empezaba desde el año 1. ¿Qué es lo que pasa? Que como no sabemos todos los faraones que ha habido, ni todos los años que ha gobernado cada faraón, en 3.000 años de historia se nos pueden ir las cosas 100 o 200 años para arriba o para abajo con mucha facilidad. Y luego además hay veces que se producen, bueno, lecturas erróneas de muestras de carbono 14. El carbono 14, las muestras se contaminan con muchísima facilidad y hay veces que las se han hecho y han dado resultado que son, Dios mío, 300 años, 400 años más antiguas, ¿no? Entonces, cuando eso ha sucedido, lo que se han hecho ha sido buscarse muestras para ser extraídas con más precaución, se han repetido los estudios y el resultado es que se acercan evidentemente a la fecha que se supone. Evidentemente no coinciden las fechas teóricas con las que produce el carbono 14, pero se solapan lo bastante como para considerar que efectivamente no hay mucho más diferencia. Entonces podemos calcular que la pirámide de Keops es del 2600 aproximadamente, de Keops, en 2600 antes de Cristo, ¿no? Entonces no hay tanta rareza en esa cronología. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando aparecen las noticias que de repente han encontrado un carbono 14 que era 400 años más antiguo, y todo el mundo se pone a llevar los se tira los pelos, Dios mío, qué barbaridad, ¿qué es esto? Y luego cuando se hace el siguiente análisis que da el resultado que era de esperar aproximadamente, eso nunca sale en las noticias porque no es llamativo. Eso es lo que pasa más o menos. Carbono 14 siempre y cuando sean restos orgánicos, ¿no? Claro, porque no estamos analizando la cronología de una roca. En lo que estamos analizando son las muestras de pequeños restos vegetales que se han quedado entre el yeso o el barro que han utilizado a lo mejor para ayudar a deslizar una piedra en su sitio. Entonces, claro, hay que buscar eso, hay que encontrarlo, hay que esperar que... Tiene que estar bastante fuera porque no puedes meterte ni destruir la pirámide para encontrarlo. Entonces, como está bastante fuera, hay muchas posibilidades de que haya algún tipo de contaminación. Bueno, para que te hagas una idea, lo primero que te explican casi en prehistoria cuando te hablan de las cronologías absolutas y relativas es: lo primero que hay que hacer cuando se hace una muestra es ponerse guantes, ponerse una rejilla en el pelo, si Dios quiere, un traje de buzo si la excavación es muy científica. Y bueno, es lo que está pasando un poco, por ejemplo, en excavaciones como Atapuerca, que se están encontrando y sacando ADN de cromañones y algunas de otras cuevas del noroeste peninsular. Y lo que pasa es eso, que para hacerlo bien tienen que ir con un traje de estos de neopreno que se ponen los policías para evitar contaminar las escenas de los crímenes, ¿no? Y así es como se consiguen las muestras sin contaminar. Y aún así, todavía hay algún problema. Seguimos preguntando sobre las pirámides, ya que ha surgido el tema. Para construir, por ejemplo, la pirámide de Keops, se dice que se tardó 20 años, ¿no? 20 años a un ritmo, creo que era de cada 2 minutos una piedra. ¿Eso es real o está exagerado? Pues esta gente descansaría, ¿no? Es real y está exagerado, y te cuento por qué. Porque hace poco, en el año 2013, se encontró, por ejemplo, un papiro en a orillas del Mar Rojo que nos habla del año 13º del recuento del ganado, o mejor dicho, del 13º recuento del ganado de la época del reinado de Keops, y que coincide con esa misma fecha que se encontró en el año 2000, si no me equivoco, en el desierto. En el desierto occidental. ¿Qué es lo que significa? Bueno, pues que el recuento del ganado tenía lugar cada 2 años. Eso significa que el faraón Keops no reinó los 20 o 23 años que se le consideraban hasta ahora, sino 26 o 27. Con lo cual, esas piedras que había que colocar cada 2 minutos, de repente ya no es cada 2 minutos, sino cada 2 minutos y 30 segundos, más o menos. Pero no, los egipcios, hay más truco que ese. Los egipcios querían construir cosas bonitas y llamativas, pero no eran tontos. No querían gastarse más energías de las necesarias. Entonces, las pirámides de la cuarta dinastía, las más grandes, las que son de piedra, las de Giza, las de Dashur, incluso la pirámide escalonada, quizá, de Joseph, aunque esas, pensamos que no, pero por ejemplo las vamos a centrarnos en la Guiza, que es la que todo el mundo conoce. Esas pirámides están construidas alrededor de un núcleo de piedra de la meseta que no se desbastó, de tal manera que las pirámides no tienen tantas piedras como la gente calcula a través del volumen externo de la pirámide. ¿Y eso cómo lo sabemos? Bueno, porque se ven, afortunadamente se ven. En la pirámide de Kefren, si te vas al lado occidental, es muy fácil ver que las cinco primeras hiladas no son de piedra, de sillares, tallares, no, son restos de la roca de la meseta que se ha tallado. Lo mismo sucede, por ejemplo, y se ve muy muy fácil en la pirámide de Yedefre, que está en Abu Rawas, que está a 8 kilómetros al norte de Giza. Yedefre es el hijo sucesor de Keops. ¿Qué es lo que pasa? Que esa pirámide fue desmantelada en el siglo XIX, todavía se acaban de esa pirámide cerca de 100 cargas de camello todos los días con piedra, ¿no? Entonces, lo único que queda es ese mojón de roca alrededor del cual se construyó la pirámide. Y lo sorprendente es que cuando lo ves no parece muy impresionante, pero cuando haces los cálculos te das cuenta de que ese mojón de roca es aproximadamente el 44% del volumen total de la pirámide. ¿Qué es lo que pasa? En una pirámide el 80% del volumen se encuentra en el tercio inferior. Ese mojón de roca, que no parece muy alto, a lo mejor 10, 15 metros o incluso menos, pues resulta que te evita construir una salvajada de la pirámide. Por lo cual ya no son 2.300.000 bloques divididos entre 27 y 90 años, sino que además tienes que quitarle todos esos bloques que no hay que poner porque ya está la roca de la meseta. De modo que ese es un poco el truco. Que los egipcios les gustaba construir, pero bueno y barato, gracias. Pues la verdad es que bueno y barato, y además desconocido, porque le pregunta a quien le pregunte siempre te va a decir lo mismo, ¿no? O de los 20 años que se tardó en construir. Claro, pero para eso va uno y escribe un libro, pero permíteme que me haga un poco de publicidad, acaba de salir hace unos meses, publicado por la editorial Lirema, Pirámides de Egipto, Historia, Mito y Realidad, donde es un libro de divulgación, donde hablo de todas estas cosas, ¿no? Las explico todas una detrás de otra con cierto detalle, pero sin ser exhaustivo, ni muchísimo menos, para no aburrir al lector, y luego añado capítulos dedicados a la construcción, a qué es lo que significan, a historias de los excavadores que las han estudiado. En fin, es un poco a lo que me dedico, ¿no? Presentarle al público interesado pues toda esta información que los especialistas conocemos, pero ellos no ponérsela un poco a su alcance. Fantástico como lo has explicado, ha quedado, yo creo que es un asunto que ha quedado convenientemente detallado por parte de nuestro invitado de esta noche, que les recuerdo que estamos hablando de un libro que está muy entretenido, que se llama Historias de la Historia del Antiguo Egipto, de José Miguel Parra, y leyendo tu libro me he encontrado con los 4x4 del Antiguo Egipto. ¿Cuáles eran los 4x4? Allí todavía no había llegado Toyota ni ninguno de esos, ¿no? No, señor, los 4x4 del Antiguo Egipto son esos animalitos que todo el mundo ve cada vez menos, pero que son verdaderos milagros de la naturaleza. Estoy hablando de los burros. Ese animalito que, bueno, todo el mundo piensa en platero y su hocico suave como el algodón, pero estos bichos, que son muy afables, pero son los jodidos resistentes como el que más, casi como camellos, pero son animales de zona desértica. Entonces, son capaces de aguantar muchos días sin agua, son muy resistentes y pueden cargar hasta entre 50 y 80 kilos, dependiendo un poco de la raza, ¿no? Porque hay muchas razas de burro. Entonces, los egipcios no utilizaban la rueda porque en su región, en el Nilo, si había crecida y se había retirado, era un mare magnum de barro. Y si se iban al desierto, no era un desierto de arena, era un desierto pedregoso. De modo que la rueda para ellos, aunque la conocían, porque utilizaban el torno de alfarero y eso, pues no les tenía mucha utilidad. Entonces lo que hacían era utilizar muchísimos burros para hacer bueno, caravanas por el desierto para llevar y trasladar, yo qué sé, la cosecha a los graneros, a la era, en fin, son desde luego el 4x4 que utilizaban los antiguos egipcios. Son una, ya te digo, una pequeña maravilla de la naturaleza que está empezando a desaparecer por completo en los países del primer mundo, pero que todavía se sigue utilizando mucho, por ejemplo, en Egipto. Por desgracia, y que hay que saber mantener, respetar a los animales y sobre todo, como cuenta nuestro invitado, a los burritos, que aquí en el sur particularmente se le tiene un gran cariño y todavía están presentes en muchos de los cortijales de aquí andaluces. ¿Qué particularidades tiene el Nilo? Porque no siempre ha sido ese río tan tranquilito que ahora nos pintan, ¿no? Bueno, el Nilo tiene muchos milenios y millones de años casi de existencia. Y sí, hay una zona, una época que se llama la época del Nilo salvaje, que fue la que, cuando el Nilo era una barbaridad de río, que fue el que cayó el Nilo, el recorrido del Nilo que ahora conocemos. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora lo vemos muy tranquilo porque, como dices tú, está controlado por la gran presa de Asuán. Pero hasta los años 60, que es cuando se cerró y empezó a llenarse el lago Nasser, el Nilo una vez al año se desbordaba. Es un tipo particular de cuenca que digamos que sus orillas están más altas que la llanura de inundación. Entonces, cada vez que llegaba el agua de la crecida, que se producía por la llegada del monzón desde las montañas de Etiopía, pues resulta que se quedaba inundado todo. Y luego, bueno, pues cuando esa agua se retiraba es cuando podían empezar a cultivar. ¿Qué es lo que pasa? Que pensamos además que el Nilo es, y lo era, la gran autopista del mundo antiguo. Además, qué sencillo, uno se mete en un barco a la altura de Menfis, aproximadamente donde está el Cairo, y luego no tiene más que subir o bajar. Bueno, pues tampoco es tan sencillo, porque esa variación tremenda de caudal que tenía el Nilo, calcula que la altura ideal del Nilo para los egipcios de una crecida era 8 metros. Es decir, estamos hablando que los egipcios consideraban que era perfecto que hubiera una inundación de 3 pisos de altura para permitirles vivir durante el año siguiente, ¿no? Entonces, eso significa que navegar por el Nilo tenía sus problemas, porque la crecida traía muchísimo barro en suspensión. Entonces, eso significa que se creaban muchos areneros en el río, a veces de forma inesperada, entonces había que estar al tanto para no quedarse ahí embarrancado. Por otro lado, había mucha agua que llevaba oculta cosas que flotando que podían hacer que tu embarcación se chocara. También había de vez en cuando grandes tormentas, y hay alguna narración de esas en la que el faraón da las gracias a su capitán de barco por haberle llevado sano y salvo atravesando una de esas tormentas peligrosas. Que el resultado es que el Nilo se podía utilizar bien para navegar con tranquilidad durante 3 meses al año. Luego, a partir de ahí, había que tener mucho cuidado. De modo que esa es la historia del Nilo, que es un río muy temperamental, a pesar de que ahora no nos lo parezca, porque está siempre tranquilito y remansado, ¿no? Un río Nilo que sigue siendo el motor de la vida en todo lo que es el país, y que, bueno, ahí tienen esa presa de Asuán, que fue la que sirvió para controlar, como bien comentaba José Miguel, las crecidas y demás. Singulares también las momias, ¿no? Yo no sabía que las momias eran presumidas, fíjate. Sí, bueno, las momias eran muy presumidas. En primer lugar porque, bueno, al principio no eran ni momias, ¿no? Eran básicamente un cascarón de yeso dentro del cual había un cuerpo. Estamos hablando del reino antiguo. Luego, a partir de ahí, empezó a hacerse la cosa un poco más complicada. Y como el objetivo era que se pareciera lo más posible la momia al difunto, pues hubo un momento a partir de la 21 dinastía en la que el cuerpo desecado se hacían pequeñas incisiones y se rellenaban con barro para darle a ese aspecto un poco más natural, ¿no? Pero sobre todo porque hay algunas momias, y se ha descubierto hace no mucho, que conservan el pelo y se ha dado uno cuenta que ese pelo llevaba extensiones. Es decir, que había mujeres que ya se ponían esas cosas que ahora se ponen y que parecen tan modernas, pero que no, como siempre o como aparecen muchas ocasiones, los egipcios estuvieron primero. Pero sí, se aparecen algunas de las momias que se han descubierto ahora en los cementerios de gente normal, no de la gente de calidad o de más calidad de la sociedad egipcia. Y cuando digo calidad me refiero a capacidad económica, nada más. Pues se han encontrado con que efectivamente eran enterradas y llevaban extensiones de pelo en forma de trencitas, muy a la forma rastafari. Y bueno, pues no deja de ser particularmente curioso. El Valle de los Reyes como tal está agotado en cuanto a posibles ubicaciones de tumbas, ¿o todavía puede dar sorpresa? Todavía puede dar sorpresas. No muchas, pero algunas cuantas. Sobre todo porque no me acuerdo cuántas han, pero creo que son por lo menos 4 faraones del Reino Nuevo de los que todavía no se ha encontrado la tumba. Y a lo mejor todavía hay alguna sorpresa en el sentido de algún cortesano de relevancia que dispuso o tuvo el privilegio de enterrarse junto a, o que mejor dicho, que el faraón le permitiera excavar una tumba dentro del Valle de los Reyes. Ahora mismo se puede ver con bastante facilidad. Hay una zona al final en la que se ha excavado otra vez hasta la roca madre. Y uno puede ver cuando pasa por al lado que es que hay cerca de 2 metros o más de escombros, que es por donde transcurren ahora mismo los millares de turistas que lo visitan al día. De modo que si alguien vuelve a excavar del todo, es posible que, sobre todo ahora con nuestros métodos modernos de detección y demás, que se vuelvan a producir hallazgos. Y es lo que se ha producido en los últimos años, ¿no? Porque en teoría la última tumba que se descubrió fue la KV62, que fue la de Tutankamón en el año 22. Y luego se pensó que el valle ya estaba agotado. Y bueno, cuando alguien decidió que vamos a ver si es verdad o no, pues se han encontrado hasta la KV65 y todavía falta. Entonces, no, el valle seguramente no está agotado, faltan cosas. ¿Y cómo se llega incólume al más allá? Buah, los egipcios tenían sistemas para hacer trampas. Los egipcios consideraban que esta vida es como una continuación en el más allá. Cuando uno se muere es la continuación de la vida en un mundo muy parecido al actual, ¿no? Por eso se metían en la tumba con ajuar para llevárselo simbólicamente al más allá. Pero para llegar al más allá tenían que pasar por el juicio de Osiris. Entonces el juicio de Osiris, allí es donde sus buenas acciones y sus malas acciones, que quedaban registradas o recogidas en el corazón, que para ellos era el órgano de los sentimientos, de la inteligencia, bueno, pues ese corazón era colocado en una balanza y en el otro lado estaba la pluma de Maat. Maat es la verdad, la justicia, lo que tiene que ser, lo que es correcto. Bueno, pues si el corazón pesaba más que esa pluma, algo habías hecho mal en este mundo y no podías pasar al más allá. Entonces los egipcios, para conseguir llegar a ese punto del juicio de Osiris, tenían el conocido libro de los muertos, que era un poco una guía para el más allá, que les decía los trucos para conseguir llegar al más allá. Y una vez que llegaban a ese juicio de Osiris, habían atravesado ese momento de duda, por así decirlo, ¿no? Pues llegaban al juicio de Osiris y resulta que allí, para evitarse problemas, algunos contaban con lo que se llama escarabeos del corazón. Y en el escarabeo del corazón hay un texto del libro de los muertos donde dice: oh corazón, no me fastidies, pórtate bien conmigo y cuando te pregunten, pregunta que solamente he hecho cosas buenas, no he hecho cosas malas. De modo que los egipcios esperaban llegar al más allá, pero por si acaso contaban con algunos extras de ayuda para que eso fuera verdad.

Los templarios se convirtieron en una fuerza reconocida, monjes y guerreros a la vez, sujetos a una estricta regla de vida, donde combinaban la austeridad, la castidad y la obediencia con el arte de la guerra. Vestían un manto blanco, signo de pureza, con una cruz roja bordada en el pecho. Esta imagen se convirtió en uno de los símbolos más poderosos de la cristiandad medieval. Su lema, Non nobis domine, non nobis sed nomine, tuo da gloria. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Esta frase reflejaba su entrega espiritual. La disciplina de los templarios era férrea. No podían cazar por diversión. La carne solo se comía en ciertos días. Dormían vestidos y armados, listo para montar en cualquier momento. El lujo estaba prohibido. Las monturas y armas eran compartidas, y dos caballeros podían montar el mismo caballo, un símbolo de humildad que quedó grabado incluso en su sello oficial. Con el paso del tiempo, la Orden del Temple acumuló riqueza, influencia y tierras en toda Europa. No solo eran guerreros, se convirtieron en administradores, constructores y banqueros. Su red de encomiendas templarias, cazas y fortalezas distribuidas por Europa y Oriente permitía hospedar viajeros, entrenar caballeros y recaudar fondos. Inventaron formas primitivas de la letra de cambio. Un peregrino podía depositar dinero en París y retirarlo en Jerusalén sin riesgo de ser asaltado. De este modo, los templarios se convirtieron en los banqueros de reyes y nobles, administrando fortunas inmensas y financiando campañas militares. En el campo de guerra, los templarios eran temidos por su disciplina. A diferencia de muchos ejércitos feudales, los templarios luchaban en formación cerrada, sin huir ni dispersarse. Participaron en batallas decisivas como la defensa de Jerusalén, la batalla de Montgisard y la trágica batalla de Haitín en 1187, donde fueron derrotados por Saladino, el gran líder musulmán. En aquella derrota, decenas de templarios fueron capturados y ejecutados, pues se le consideraba enemigos irreductibles de la fe islámica. Aún así, la orden siguió combatiendo durante más de un siglo, levantando fortalezas imponentes como el castillo de Tomar en Portugal o el Krak de los caballeros en Siria, considerado una de las joyas de la arquitectura militar medieval. Pero ese poder despertó recelos. Tras la pérdida de Jerusalén y de los estados cruzados, la función militar de la orden comenzó a cuestionarse. El golpe definitivo llegó de la mano de Felipe IV de Francia, llamado el Hermoso, endeudado con los templarios y con un reino necesitado de recursos, decidió destruirlos. En 1307, un viernes 13 de octubre, fecha que algunos asocian a la mala suerte hasta hoy, cientos de templarios fueron arrestados simultáneamente en Francia. Se les acusó de herejía, idolatría, blasfemia y prácticas oscuras durante sus rituales de iniciación. Muchos fueron torturados y forzados a confesar. Finalmente, en 1312, el Papa Clemente V, presionado por Felipe, disolvió oficialmente la orden. Dos años más tarde, Jacques de Molay, el último gran maestre, fue quemado en la hoguera en París. Según la leyenda, antes de morir lanzó una maldición contra el rey y el papa, anunciando que ambos morirían en el plazo de un año, y así fue. En torno a los templarios hay muchos mitos y leyendas. La desaparición del templo dio origen a un sinfín de mitos. Se les vinculó con el Santo Grial, el Arca de la Alianza e incluso con reliquias sagradas como la Sábana Santa. Algunos dicen que ocultaron tesoros inmensos en lugares secretos, desde castillos en Escocia hasta templos subterráneos en Jerusalén. También se les relaciona con sociedades esotéricas y con la masonería, como si el espíritu templario hubiese sobrevivido en organizaciones secretas. En la literatura y el cine, los templarios son a menudo guardianes de misterios ocultos, custodios de secretos capaces de cambiar el destino de la humanidad. Pero, ¿cómo era la vida cotidiana templaria? Más allá del mito, su día a día estaba marcado por una rutina monástica. Rezaban varias veces al día, siguiendo el ritmo litúrgico de la iglesia. Alternaban la oración con el entretenimiento militar y las tareas agrícolas o administrativas. Se alimentaban de pan, legumbres y vino, reservando la carne solo para ocasiones especiales. La obediencia era absoluta. Un templario no podía abandonar la orden ni cambiar de misión sin permiso. Esta estricta disciplina los hacía casi invencibles en el campo de batalla y también temidos en la política. Los templarios nos dejaron un gran legado. Más allá de las leyendas, el legado templario es real, arquitectónico, con fortalezas y castillos que aún se alzan en Europa y Oriente. Económico, al sentar las bases del sistema bancario moderno. Espiritual y cultural, como símbolo de fe, disciplina y misterio. Los templarios representaban el ideal de los caballeros medievales, pero también el recordatorio de cómo el poder y la ambición pueden destruir incluso a los más poderosos. Hoy, siglos después, su historia sigue fascinando. Los caballeros templarios fueron mucho más que soldados y monjes. Fueron constructores de una leyenda que aún hoy no ha terminado de escribirse. If I should arise, let it blind the night. Sean felices y que la luz os acompañe. Hear me through the smoke and cries. Hold my soul, hold it tight as I step into the endless fight. My blood is yours, my breath is yours. And break my skin, but they'll never steal the fire within. My bones may burn, my flesh may fade, but faith is the sword that never breaks. I don't fear silence, I don't fear the dark, for even in the valley I carry your mark. God of the burning skies, lift me where no shadow lies, forge my soul in sacred flame, so even experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Al sur de la Ciudad de México, donde el agua se hace inmortal y los canales de Xochimilco todavía reflejan ecos de la vida prehispánica, existe un lugar en el que se mezcla lo macabro con lo poético. Es la Isla de las Muñecas. Su nombre, repetido en voz baja por guías, turistas y vecinos locales, evoca un universo de leyendas, de ritos y de terrores. En apariencia no es más que una chinampa adornada con miles de muñecas viejas y desmembradas, pero en su trasfondo laten relatos de muerte, de espíritus errantes y un creador obsesivo, Julián Santana Barrera, cuya vida terminó en el mismo sitio que convirtió en santuario de plástico e hilos sueltos. Vamos a conocer mejor la historia más misteriosa de la Isla de las Muñecas. Las versiones encontradas sobre su origen, el magnetismo de su colección de muñecas deterioradas, relación con el mito acuático ancestral y la ambigua frontera entre lo popular, el rito religioso y el espectáculo turístico que hoy es aquello. Xochimilco es un pulmón cultural y ecológico. Sus canales y chinampas, que es un tipo de ingeniería agrícola heredada de los mexicas, fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1987. A simple vista, las aguas tranquilas de la laguna Tezuilo invitan al paseo sereno en trajinera, acompañados por música de marimba y el reflejo de ahuejotes que custodian la ribera. Pero quienes se atreven a internarse más allá de las rutas festivas descubren un territorio distinto. Allí, en medio de un paisaje aparentemente apacible, surge la Isla de las Muñecas. Un escenario inquietante donde más de 1000 figuras infantiles cuelgan mutiladas de árboles y estructuras de madera. Sus ojos de vidrio parecen seguir a los visitantes. Sus cuerpos de plástico, corroídos por el sol y la humedad, se funden con el musgo y las telarañas. El contraste es brutal. La fertilidad de un ecosistema vivo que convive con la descomposición estética de juguetes que, en lugar de sonrisas, ofrecen muecas siniestras. Es ese choque lo que otorga a este lugar un carácter perturbador. El misterio comienza con su creador, con Julián Santana Barrera, que nació hacia 1914 en Xochimilco y se instaló en la chinampa en la década de 1950. Agricultor de oficio, llevaba una vida sencilla hasta que un hecho cambió su destino: el supuesto hallazgo del cuerpo de una niña ahogada en los canales cercanos. Según él mismo relataba, aquel descubrimiento lo persiguió con pesadillas y presencias invisibles. Para apaciguar el alma de la niña y proteger su isla, comenzó a colocar muñecas recogidas de la basura, mercados y donaciones. Con el tiempo, la práctica se volvió obsesión. Colgaba muñecas en árboles, techos, bardas, como si cada una sirviera de amuleto contra la oscuridad. Durante 5 décadas, Santana levantó un museo al aire libre de muñecas rotas. Murió en 2001 de un infarto, en el mismo sitio donde había encontrado, según él, el cuerpo de la niña ahogada. La coincidencia fortaleció el mito. Pero la historia tiene grietas. No hay un registro oficial de ninguna niña ahogada en esa zona durante los años en los que él se instaló. Para algunos, la niña nunca existió. Para otros, Julián se inventó una historia como justificación a una práctica más íntima, quizás más ligada a la soledad, a la religiosidad popular o incluso al trastorno obsesivo. Los habitantes de Xochimilco cuentan versiones distintas. Algunos aseguran que Santana encontró la muñeca de una niña que se había ahogado y se confundió con el juguete y el cuerpo real de la menor. Otros sostienen que el agricultor sí vio un cadáver, pero que la historia se perdió en la burocracia y el olvido. Más allá de la veracidad de la historia, lo cierto es que la niña ahogada viene a conectarse con símbolos muy profundos de la tradición mexicana, como es la cosmovisión prehispánica en los que los canales eran morada de espíritus acuáticos. Hay una tradición colonial donde el agua se asocia con apariciones espectrales como por ejemplo la Llorona, o el folclore moderno con relatos de niños perdidos en ríos y lagunas que son recurrentes. La historia condensa todos estos puntos y cada muñeca añadida parece reforzar ese pacto, una especie de exvoto improvisado para apaciguar a una entidad invisible. Las muñecas que pueblan la isla no son piezas de colección en buen estado. Son restos, fragmentos, cadáveres de juguetes, ojos arrancados, brazos mutilados, rostros ennegrecidos por el moho. Eso es un ejemplo de arte vernacular. Lo inquietante es que su deterioro es parte de la obra. La lluvia las deslava, el sol las deforma y los insectos las colonizan. El paso del tiempo convierte en un objeto infantil en una máscara de horror. Algunas muñecas están dispuestas en cruces, otras abrazan troncos, muchas parecen suplicar o acechar. El visitante no sabe si camina por un santuario improvisado, un cementerio de juguete o una instalación artística involuntaria. De entre todas destaca Agustinita, la muñeca favorita de Julián, resguardada en la casa principal, que reciba ofrendas, vestimentas nuevas y hasta rezos. Se le atribuyen poderes de protección y es tratada como si estuviera viva. Aquí la frontera entre arte y devoción se vuelve difusa. ¿Es una obra o es un culto emergente? La Isla de la Muñeca se ha insertado en el imaginario junto con otras leyendas mexicanas. Su conexión con la Llorona es inevitable. Ambas hablan de mujeres o niñas vinculadas al agua, atrapadas entre la vida y la muerte, que exigen atención ritual para no desatar desgracias. El cine ha explotado esta estética desde hace décadas. Xochimilco sirvió de escenario para la película María Candelaria del año 1943 de Emilio Fernández, donde la laguna ya aparecía como un espacio cargado de símbolos. Hoy la isla ha sido visitada por producciones internacionales como Ghost Adventure o videoclips de muchas celebridades. La mezcla de folclore, superstición y proyección mediática refuerza ese aura misteriosa y lo que comenzó como una práctica personal se ha acabado convirtiendo en un espectáculo global de terror y fascinación. El 17 de abril de 2001, Julián Santana se murió. Se fue encontrado muerto en la isla por su sobrino. La causa, insuficiencia cardíaca. La coincidencia es macabra. Dicen que murió en el mismo sitio donde medio siglo antes encontró a aquella niña, del que hoy ya no se sabe si es leyenda o realidad. Para muchos esa circunstancia cierra un ciclo. La isla lo reclamó como parte de su leyenda. Su muerte no solo fortaleció el mito, sino que convirtió el lugar en un espacio de peregrinación turística y espiritualidad. La familia Santana tomó el relevo de la administración permitiendo visitas guiadas y cuidando que el misterio estuviera intacto. El aura sobrenatural ha seguido allí, consciente de que el magnetismo de la isla radica en lo inexplicable. El visitante, informado, pronto descubre que la historia de la Isla de las Muñecas está llena de lagunas narrativas, pero da igual. Esa ambigüedad es paradójicamente lo que sostiene el mito. La isla se alimenta del quizás y de la imposibilidad de comprobar del todo un relato que ya se volvió verdad popular. El mundo de aquella zona es así. Y lo que importa no es la evidencia, sino la persistencia del relato. Hoy llegar a la Isla de las Muñecas es relativamente sencillo. Basta con llegar a una trajinera desde los embarcaderos de Cuemanco o Fernando Celada y en un trayecto que dura hora y media se convierte en una procesión cargada de expectativas. Al desembarcar, los visitantes experimentan una mezcla de emociones, curiosidad, miedo, risa nerviosa. Muchos llevan consigo muñecas para dejarlas colgadas y sumarse a un ritual que parece inevitable. Lo inquietante es que, pese a la conversión en atractivo turístico de la zona, la isla mantiene un aire de santuario improvisado. Hay silencio, veladoras, ofrendas e incluso quienes llegan buscando el morbo y terminan participando en un gesto de respeto. El turismo se confunde con el rito y la frontera entre espectáculo y devoción se disuelve. Los especialistas de arte popular, por ejemplo, consideran que la Isla de las Muñecas es un ejemplo de arte Osair, es decir, creado fuera de circuitos institucionales y sin intención estética consciente. Sin embargo, con el tiempo se ha transformado en un punto que dialoga con artistas contemporáneos como Louis Vergoise o Kiki Smith, quienes también han explorado el universo inquietante de estas muñecas. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México la incluyó en el año 2008 en el Registro de Patrimonio Cultural Inmaterial, reconociendo el valor que tenía. Es decir, comenzó siendo como una obsesión individual y acabó siendo legitimada como manifestación cultural auténtica. El deterioro mismo se convierte en parte de la obra. Cada muñeca que se descompone añade una nueva capa de sentido. Es un arte en proceso, donde el tiempo y la naturaleza son los coautores. El destino de la isla está ligado al ecosistema de Xochimilco. Amenazado por contaminación, urbanización, pérdida de chinampas activas, solo un tercio del sistema agrícola tradicional sigue funcionando. Organizaciones medioambientales luchan por reintroducir especies como el ajolote y limpiar los canales. La Isla de las Muñecas, aunque pequeña en extensión, depende de que este ecosistema sobreviva. La paradoja es evidente. El sitio se alimenta del deterioro estético de las muñecas, pero necesita que el entorno natural se conserve para seguir existiendo como experiencia turística y cultural. El misterio convive con la urgencia ecológica. Más allá de lo paranormal, las muñecas funcionan como espejo de la sociedad mexicana, con ese miedo ancestral al agua como espacio de muerte, como práctica popular para ofrendar objetos a los difuntos, como estética de lo macabro transformada en atractivo turístico y por la necesidad de encontrar un significado a lo inexplicable. Caminar entre los árboles de la Isla de las Muñecas es enfrentarse a cientos de ojos vacíos que parecen interrogar al visitante. Ninguno ofrece respuestas claras. ¿Fue real la niña ahogada? ¿Qué impulsaba realmente a Julián Santana? ¿Son las muñecas simples objetos o portadoras de presencias invisibles? La niña nunca se supo más de ella, pero sí de la isla. Como de las mejores leyendas, no se deja atrapar por explicaciones lógicas. Vive en el umbral entre historia y mito, entre devoción y espectáculo, entre arte y accidente. Y quizás ese sea su mayor poder, recordarnos que lo misterioso sigue teniendo un lugar en el corazón de la Ciudad de México, allá donde el agua conserva secretos que hoy día, en pleno siglo XXI, se niegan a morir. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Hoy quiero que conozcamos el Palacio Sanatorio de las Pollatas, un edificio que es muy desconocido y mucho más lo que ocurre en su interior, y que fue construido a finales del siglo XIX, principios del XX, estando ubicado en el término municipal de Palomas. Tras la Guerra Civil, el edificio fue cedido como un edificio centrado en tratar de curar a enfermos de tuberculosis. Hubo que ampliar, redistribuir todo lo que son las habitaciones para poder adaptarlo como un centro sanitario precisamente en la provincia de Badajoz, y que de alguna forma es un lugar muy desconocido, el cual también actuó como institución psiquiátrica. Y aquí unimos dos cosas. Unimos tanto el misterio que tienen este tipo de edificios, que son y están en lugares apartados y que son muy desconocidos, y también le unimos todo lo que es esa actividad sanitaria para aquellos que en una época dura perdieron la cordura. Por ello es importante hablar de este lugar y de los hechos que ocurren en su interior, que son tremendamente impactantes y que son muy activos, porque son edificios que han concentrado en su interior y que contienen ese vestigio y esa huella del dolor, de también, por qué no decirlo, de la cordura, de la vida, de la muerte, los contenedores de emociones, que a mí me gusta llamarlos, y que cobran su máximo esplendor cuando precisamente hablamos de sitios donde ese dolor ha estado tan presente. Y este sitio, este lugar, es uno de ellos. Para colmo, también sanatorio de tuberculosos. Una época en la que se entendían como lugares de confinamiento donde apartar al paciente, donde retirar al paciente, porque se creía que, entre otras cosas, la tuberculosis podía llegar a ser muy contagiosa. Efectivamente, era una enfermedad con la que había que tener mucho cuidado, pero aquello de respirar puro y demás se antoja hoy día como una excusa hasta que no surge la penicilina en el año 1922 y a España tardaría en llegar. Por tanto, era el centro sanitario de la provincia de Badajoz, que supuso y tuvo una fuerte repercusión en la zona, especialmente en el pueblo, y que tras los años 60 fue revertido por el Estado a los antiguos dueños y nunca más volvió a actuar ni como un sanatorio ni a estar habitado. No obstante, ese sanatorio nunca ha dejado de ser un lugar de reunión para los muchos palomeños que iban hacia allá simplemente por ver su arquitectura o incluso por entrar dentro a fin de conocer mejor aquel sitio en tierra de barros. Hay que decir que este edificio, cuando uno lo ve exteriormente, es sumamente impresionante. Es muy amplio, en ladrillo, con dos plantas aparentes. Hay que contar esa planta sótano que también tiene, y que a unos 4 kilómetros de Paloma, junto a la carretera X-212, en dirección a Almendralejo, no podemos encontrar con este lugar que es, y recomiendo que se conozca un poquito mejor la historia, este palacio sanatorio de las Pollatas, porque también llegó a ser un palacio y que cuentan que las Pollatas fue levantado nada más y nada menos que por el arquitecto andaluz Aníbal González, que además es un estilo muy característico usando el ladrillo, muy propio de Aníbal González, y fue Dolores Toro de Guzmán Sánchez Arjona, hija del marqués de Valderrey, quien al parecer ordenaría su construcción. Siguen contando que en torno a 1939, una vez finalizada la Guerra Civil, al desatarse una epidemia de tuberculosis, se cede por parte de sus propietarios a la Diputación de Badajoz y este palacio se convierte en hospital, pero para todos iba a ser ya conocido como el sanatorio. Son 4.000 metros cuadrados, dos plantas y el referido sótano, que suma en torno a 40 habitaciones y cuenta también con varios salones, patios y naves auxiliares. Una capilla con una cabecera semicircular y un remate almenado que evoca las antiguas capillas medievales y que son sumamente características. Pero yo lo traigo aquí por otro motivo bien diferente. A raíz de tener contacto con diferentes amigos precisamente de la zona, me indican que en unas excursiones nocturnas que han tenido la oportunidad de hacer durante este pasado verano al sitio, les asaltó algo que se escapaba de su comprensión. Era una capa de aire frío que les envolvió como si estuviera abrazándolos, como si estuviera rodeándolos. Y ellos, pues, en un primer momento, y como es lógico, lo atribuyen simplemente a lo que es el sitio y a la antigüedad, a las ventanas abiertas, que de alguna manera, bueno, pues estaban creando esa corriente de aire tan incómoda y tan fría. El problema, como me decía Jaime Ordóñez, uno de ellos, es que el frío era selectivo. Me decía José Manuel, hacía una temperatura aproximadamente de 30 grados. Eran las 10 de la noche. Y te puedo garantizar que la temperatura allí varió en diferentes grados, al punto que incluso llegamos a creer que bueno, podía ser un fenómeno global meteorológico, o quién sabe si una dana con el miedo a lo que sucedió en Valencia. No obstante, repentinamente la temperatura subió, se puso a un nivel normal, y nuevamente aquella temperatura extraña iba abrazando a cada uno de ellos ya de una forma selectiva. Eso hizo que entraran en pánico. Trataron de ir buscando la salida y fue cuando escuchan llorar a alguien. En un primer momento piensan que se podía tratar de algún animal. Algún animalillo, algún gato, me dijo Jaime, que pudiera estar en apuro. Y bueno, debido a ello dijeron, mira, mejor es buscar, porque yo no me puedo ir de aquí con el cargo de conciencia de haber dejado a un animal necesitando ayuda. Y pese al miedo, comienzan a buscar y no encuentran absolutamente nada. Es en ese momento cuando, reunidos en uno de los salones, comienzan a escuchar nuevamente ese llanto, pero en esta ocasión acompañado de un lamento. ¡Ay! ¡Ay! Ahí piensan que puede ser una persona, pero recapacitan. Acabamos de recorrer buena parte del edificio y no había nadie. Buscábamos un gato, cierto, pero también es verdad que buscando a ese animal, si hubiera habido alguien, también lo hubiéramos visto. Y sin embargo, no hemos visto a nadie. Ahí empiezan a tener una sensación de inquietud tremenda, empieza a entrarle el miedo y simplemente me dicen aquello de en ese lugar hay algo. Porque días después volvimos y tuvimos la ocasión de encontrarnos con lo que creemos que era nuevamente una especie de sombra que se paseaba delante nuestra. Una sombra que no era proyectada por nadie y al que tienes que venir. Tienes que venir a investigar. Y dicho esto, nos pusimos en marcha, fuimos a este lugar. No es demasiado difícil de localizar. Paloma, dirección a Almendralejo, en ese punto kilométrico de la X-212. Allí se puede contemplar este edificio. Pudimos entrar, dispusimos todos nuestros aparatos y, estando precisamente dentro de ese lugar, ya comenzamos a sentir con ese extraño, esa extraña sensación de que realmente no estábamos solos, que realmente allí había alguien y que había alguien que nos estaba realmente acompañando o que nos estaba viendo. Era una sensación tremendamente incómoda, tremendamente angustiante. Y ahí empezamos a hacer una serie de preguntas. Una serie de preguntas, una serie de consultas a través de lo que es la psicofonía, y pudimos grabar diferentes inclusiones. Una de ellas, por ejemplo, que dice lacónicamente, estoy mal. Estoy mal. Estoy mal. Estoy mal. Estoy mal. Claro, cuando tuvimos la ocasión de captar ese estoy mal que es tan significativo, quisimos seguir preguntando, quisimos seguir tratando de consultar qué era lo que había ocurrido allí y por qué afectaba tanto a aquella voz que se quejaba. Le preguntamos que dónde estaba y surge una voz que dice: a mitad de camino. A mitad de camino. Con una mujer. A mitad de camino. Con una mujer. A mitad de camino con una mujer. Ya sabemos qué es lo que puede estar allí, oculto, allí, qué es lo que puede estar manifestándose. Una mujer que es la que sería aquella que se manifiesta allí. Y no sabemos si perteneciente a esa institución mental o por contra a esa enfermedad que era la tuberculosis y que afectó, por desgracia, a tantas personas. Seguimos caminando por el lugar y a uno de mis compañeros se le ocurre aquello de decir: vamos a hacer una ouija. Saben que yo no soy particularmente partidario de este tipo de juegos. Es más, no soy de los que gusta precisamente usarlo como argumento de investigación. Creo que hay otros elementos que son mucho más importantes que lo que es simplemente una ouija. Creo que hay elementos que son mucho más destacados, pero ellos deciden hacer esa sesión de ouija, a la que yo, en principio, pues bueno, tampoco puedo prohibirles que hagan aquello que desean. Y la sorpresa surge cuando realmente nos encontramos que se manifiesta una entidad, o eso es lo que parecía ir deletreando, que se llamaba Paqui, así, Francisca. Y cuando nos encontramos con esa entidad que se manifiesta, le dijimos que qué hacía allí. Simplemente aquel tablero respondió que quería escaparse de ese lugar como si realmente no estuviera a gusto allí, y le dijimos que qué quería, y una voz responde, porque teníamos las máquinas conectadas: libre, es libre. Es libre, quería ser libre. Tal vez porque, bueno, simplemente no quería estar en ese lugar, no quería estar en ese sitio. Y de alguna forma, como hemos visto muchas veces, estas entidades, si es que existen, se manifiestan de esta forma tan llamativa. Sea como fuere, el sanatorio de las Pollatas, en Badajoz, que es uno de esos nuevos lugares cargados de historia, cargados de misterio, inexplorados, y que son lugares que están repletos de mitos y de leyendas en una tierra fértil en este terreno como es Extremadura. Su hija vive y está en esta casa. Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa. Están aquí. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio. Espero y deseo que les haya resultado interesante, que les haya resultado grato, que se lo hayan pasado bien y que al fin y al cabo hayan aprendido, disfrutado y también sentir esa emoción que se tiene cuando se conecta con el misterio. Tenemos una cita la próxima semana, aquí, en este espacio, en Voces del Misterio, en la 96.8 de la FM, en Real Betis Radio. A la semana que viene. disfruten del misterio y sean felices. Gracias.